Estamos casi llegando al final de esta triste historia, Aarón. En realidad les habla Raúl Medina nuevamente con ustedes. Está en su radio Nuevo Tiempo, el programa Diálogo Bíblico. El capítulo 14 es un capítulo triste. Ya comenzamos con el capítulo 13. La verdad que el 11, el 12, el 13 y el 14 son muy tristes. Sí. Pero es como ir rematando una situación que se venía sembrando, pareciera, dentro del pueblo. Lo que se llama el menospreciar la voz de Dios, menospreciar lo que Él ha dicho. El versículo 1, Aarón, para iniciar quizás a conversar un poquito sobre esto. Vamos a leerlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Esta queja del pueblo me impacta, me impresiona, ¿no? Es mirar, como dicen, el vaso vacío y no el vaso lleno. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo con nosotros? ¿Cuántas personas se han decepcionado de la iglesia por una mínima situación, por una mínima cosa, o tal vez algún otro mínimo, se han desilusionado y se han ido de la iglesia? Esto le está pasando al pueblo. Claro, y vuelven nuevamente a la misma situación anterior, ¿eh? Es muy repetitiva. En realidad ellos se quejaron, dice, toda la noche estoy pensando en lo que eso significó. ¿Eh? Y mira la reacción, versículo 2, y se quejaron. Esto era habitual en ellos, quejarse. El ser humano se queja. Satanás se quejó en el cielo, por lo tanto usa esta estrategia. Claro. El hombre cuando pecó se quejó también, la mujer que me diste, la serpiente, y la serpiente como no podía hablar, no se defendió. Pero esto de quejarse, nosotros habitualmente nos quejamos, el ser humano se queja mucho, reclama, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto. O en este desierto, en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjate que lo que están tratando de decir de otra manera, están menospreciando la voluntad, los designios de Dios. Y tú sabes que menospreciar es considerar a una persona menos de lo que realmente se merece. Claro. O sea, están colocándolo a Dios a un nivel muy bajo. Y la consecuencia es triste porque viene enseguida. Ellos están diciendo, volvamos a Egipto, pero en el versículo 4 es como decir, explotaron en un desagrado hacia Dios que los llevó a tomar una decisión de volverse a Egipto realmente. Ahora, no sé, quiero hacer un paréntesis. Sí, aquí hay una especie de motín. Quiero hacer un paréntesis porque en Deuteronomio capítulo 1, 19, dice lo siguiente, mira Aarón un detalle. Cuando salimos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová vuestro Dios nos los mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Uh-huh. Esta expresión que está hablando aquí, grande y terrible, fue efectivamente así. No fue un desierto tranquilo, era montañoso, escabroso. Ellos fueron por el lugar menos asequible, ¿no es cierto?, porque Dios quiso librarlos de las influencias de otros pueblos, los sacó libres, pero fue terrible el cruzar. Ahora, ¿qué están diciendo en el 4? Y decían, el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cómo se iban a volver por ese mismo camino terrible, por ese camino que dice grande, desierto? ¿Cómo lo iban a hacer realmente? Sin la protección de Dios, no habrían llegado a ninguna parte. Entonces, mira las decisiones que se toman a veces en la desesperación, y como tú decías, cosas quizás eran relativamente pequeñas, quizás para el pueblo las agrandaron, pero los 12, yo me imagino que no quedaron con la expresión a Moisés, sino que fueron por el pueblo diciendo, no, si aquí estamos sonados, claro. Aquí nos llegó el final de nuestro camino, nos van a arrasar, van a aparecer estos gigantes, nosotros éramos langostas. Y fueron hasta el último rincón del capitán hablando, o sea, del pueblo hablando. Y hay personas que hacen ese juego. Claro. Es el mismo juego que hizo Satanás en el cielo, con los ángeles. Y no te olvides que se trajo la tercera parte. Mira el versículo 3, mira la pregunta. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Por qué los había sacado Jehová de Egipto? ¿Esta era la razón por la cual Dios los había sacado? No. Dios los había sacado, tú lo has dicho varias veces, para que sean libres. Dios los había sacado para llevarlos a la tierra prometida, para cumplir con la promesa que le había hecho a Abraham. Pero mire, aquí ellos están diciendo, ¿para qué nos trajo Dios? ¿Para qué nos sacó? Y mira, quizá uno haciendo algunas alusiones a los hechos que están pasando, ellos ya están más de 2 años libres. Dígame, ¿cuánto tiempo han trabajado? Estoy pensando en el trabajo que hacían en Egipto. Sí. O sea, efectivamente han tenido todo así en bandeja, por decirlo de una manera. Pero aparecen los líderes que son los líderes positivos, los que tienen una actitud que va a premiar Dios al final. Porque dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, eran exactamente iguales a los que habían ido. Habían visto exactamente lo mismo, habían recorrido los mismos kilómetros, más de 800 kilómetros, lo habían andado, lo habían visto, igual que ellos, que los dos. ¿Qué dicen? Ellos, que eran, habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes a contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Mira, el pueblo tenía esta costumbre.